Que yo perdí, que veía por tus ojos para hacerte feliz. Tú sabes. Lo que decía yo hacía sin pensar en mí, como dile. Perdí. Amigos que me dijeron que tu amor no era sincero y yo no les creí. Pero esa es la vida, esa es la ley de aquí. Uno tiene que sufrir para otro ser feliz. De bachata no se vive, préstame atención. Que tú no encontrarás hombre que te ame igual. Sin duda sufrirás sola, tú te quedarás. Muchos hombres encontrarás, pero en mí tú pensarás. Y cuando quieras un encuentro ya no habrá una marcha atrás. Si yo soy aquel que siempre se entregó, miles de lágrimas y te secó, en las buenas y las malas te acompañó, pero nada de eso a mí te importó. Pero tú me engañaste, conmigo tú jugaste, no me valoraste y con otro me traicionaste, con otro marchaste. Los sentimientos que sentía, de ellos te olvidaste. Conmigo jugaste, no me valoraste. Y tan siquiera de los buenos momentos tú te acordaste. Me desilusioné, la mente despejé. Ahora te arrepientes ya que ves otra mujer. Ya no existe la confianza que yo en ti deposité. Se acabaron ya las lágrimas que por ti yo derramé. No te perdonaré. Pasan estas cosas, comprenden que mujeres como tú no valen nada. Ay, Dios mío, si esto era lo que yo estaba esperando. Tanto tiempo escapando y ya la nueva imagen está azotando. El colega y el rebelde, mi hermano. Ya tú sabes, esta es la nueva imagen. El Yuli, el chiqui de las minas finas. Y como siempre quienes habla, Alex Esquil en la melodía asesina.